En realidad ha fracasado nuevamente una negociación en la que teníamos puestas muchas expectativas. Lamentablemente hemos tenido que rechazar una nueva propuesta salarial, de recomposición salarial por insuficiente. Y en realidad, ratificamos la medida de fuerza que ya teníamos aprobada en nuestro plenario de secretarios generales el sábado pasado. Por lo tanto, estamos nuevamente con medida de fuerza martes y miércoles de esta semana, en coincidencia además el martes con un paro nacional de la CETERA, que da cuenta, ¿no?, de los distintos conflictos abiertos en otras jurisdicciones, ¿no? Si bien es muy reciente la reunión de hoy, se espera que luego haya asambleas en las distintas localidades para ver cómo sigue, María Elisa. No, Iván, porque en realidad la convocatoria de asamblea estaba prevista para el caso de que hubiera una propuesta que pudiera ser sometida a consideración en las asambleas. Como en realidad la propuesta se ha rechazado, no va a haber asamblea y quedan firmes, digamos, las medidas de fuerza que ya habían sido aprobadas por los distintos órganos del sindicato. O sea que en realidad no va a haber consideración de ninguna propuesta. Por último, eso no hay asamblea. Por último, ratificamos 6 y 7 por parte de SUTEBA el paro. ¿Cómo sigue, María Elisa, esto? ¿Cómo sigue? En realidad, suponemos que seguimos esperando una propuesta razonable que poner a consideración de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Te agradecemos. Que amerite ser puesta en consideración. Te agradecemos muchísimo este contacto, esta hora con Radio La Barría. No, por favor, Iván, gracias a vos.